los espíritus. Espero que se hayan metido en la única bibliografía obligatoria que había, que era Rayos Libres, para estar un poquito en tema, porque ahora se viene la gran columna, la querida columna de Espaldas al Río, de Sebastián Arteaga. Contanos, Eva, entonces, y eso, la palabra es tuya. Sí, amigo, bueno, los quiero invitar a que hablemos de los arroyos invisibles que hay en la ciudad de Buenos Aires. Nos metamos en el ronco submundo, murmurante submundo de los arroyos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Para eso quiero convocar a Martín Silveira, que está del otro lado. Martín, el gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. ¿Sí? Bueno, Martín es ingeniero civil y administra la cuenta Arroyos Libres, una cuenta de Instagram que los invité a mirar. Martín, en primer lugar te quería preguntar cómo viene la cuenta, qué recepción tenés de la gente. Mirá, bastante bien, porque es un tema marginal hablar de arroyos urbanos, mayormente invisibles, así que sorprendente, qué sé yo, para una cosa que empezó por ámbitos académicos, congresos, y que tratamos ahí en la cuenta de bajarlo un poquito, porque está bien que siempre seamos los mismos 100 que hablamos de estos temas, pero también está bueno que el resto del mundo conozca, y está bueno también que vos podés aprender de las experiencias de la gente, porque yo no conviví con los arroyos, pero el abuelo de alguien sí, la mamá de alguien sí, y viste, y te mandan fotos, y es alucinante, o sea, hasta hace 70, 80 años... la gente iba a pescar rana, ¿viste? Siempre está la anécdota, el abuelo yendo a pescar rana al Maldonado, o bañándose en el Río de la Plata, ¿viste? Bueno, eso es piola. Y estamos llegando a los 8.000 seguidores, que para un tema marginal, como te decía, es alucinante. Che, Martín, y te quería consultar. Fábrica de Estampas, estuvieron haciendo unos trabajos con ellos que estuvieron bastante lindos. Sí, sí, las chicas se coparon con la propuesta y nos habían diseñado unos afiches que salimos a pegatinar en un momento y bueno, capaz volvemos, aunque ahora la ciudad está haciendo un par de carteles interesantes en chapas reflectantes. Pará, me reinteresaba preguntarte eso, porque yo me acuerdo que vos habías comenzado con una especie de trabajo relacionado con esto de marcar, estás pasando por arriba de un río, etcétera, y ahora medio como que se oficializó. Claro, nosotros habíamos hecho una cosa medio precaria que se... Empezamos con stickers diseñados, bastante bonitos, y después las chicas de Fábrica de Estampas se coparon, hicieron unos afiches fenomenales, así que estábamos con eso, una cosa medio precario dentro de todo, y de un día para otro empezaron a aparecer carteles de la ciudad. Impresionante. Hasta ahora, que nosotros sepamos, en el Maldonado y en el Vega, pero supongo que lo seguirán extendiendo. Bueno, quiero que vayamos con la imaginación a un Buenos Aires que todavía no se había desarrollado su tejido urbano, que todavía no había sido atravesado por el proceso civilizatorio. ¿Cómo era ese Buenos Aires, esa biodiversidad, ese clima? ¿Qué podíamos encontrar en las tierras que hoy habitamos, caminamos y hay bloques de cemento y paseamos por acá? Y mira, ponele para fines del siglo XIX, 1870, una cosa por el estilo, el Maldonado, la avenida Juan B. Justo, digamos, era el límite de la ciudad. Al norte de eso estaba el pueblo de Belgrano, por ejemplo, que tardaba un par de días en llegar, si es que el Maldonado no se enojaba y llovía y arrastraba todo a su paso. Llegando a Belgrano tenías el Vega, que nace más o menos por Devoto. Ya para el sur, al sur de Rivadavia, toda esa zona se llamaba, eran los Bañados de Flores, así que ahí tenías como un pantano, digamos, qué sé yo, entre lo que hoy es Puente La Noria y más o menos la Boca Barracas, era una zona inundable, muy baja, que dependía de los vaivenes del riachuelo. Y tenías el casco histórico, llegando, ponele, al oeste, era Pueyrredón, Jujuy, al sur Avenida Caseros y después rodeado del Río de la Plata, y ahí tenías tres o cuatro arroyitos, tenías los que se llamaban los terceros, ahí un trío, uno por San Telmo, Constitución, el del norte más por Recoleta y el del medio en Retiro, y bueno, Esa es la parte romántica. Sí. la parte no tan agradable es que, aprovechándose de que cuando llovía estos arroyos eran muy caudalosos, no tanto en temporada seca, la gente dejaba la basura en las orillas y bueno, y esperaba que se fuera al Río de la Plata. Claro. Que era bravo, digamos, tenía su temporada. Estamos hablando de un país que todavía casi no tenía industrias, que por ahí había algún saladero, algún matadero, y bueno, eso empeoró la situación. Cuando se industrializó un poquitín, ya al Sildañez lo empezaron a llamar el rollo de la sangre, porque corrían todos los desperdicios de animales. El matadero. Era exactamente, sí, exactamente. Inclusive está lo que eran mataderos, los corrales y el polo ahí de la industria de la carne está arriba del Sildañez, que lo usaban como claro. Insumo y para sacarse de encima los restos. O sea, estamos hablando de una ciudad con un suelo con mucha presencia de agua. Entre todas estas cuencas encontramos más o menos unos 12 ríos que atraviesan la ciudad de Buenos Aires: el Medrano, el Vega, el White, el Maldonado, capaz de los más conocidos, el Radio Antiguo, Huerteche, Boca Barracas, Ochoa, el Lía, Erezcano, Sildañez, el Arrazábal, y algunos de estos ríos desembocan en el Riachuelo y otros desembocan en el Río de la Plata, ¿no es cierto? Sí, señor. Estamos en la facultad, nos decían que los españoles sabían mucho de conquista, pero muy poco de problemas hídricos, porque no era un gran lugar para fundar una ciudad, todo eso que estás describiendo. Claro. Salvo la barranca de Parque Lezama o la barranca de Belgrano, después tenía sus problemas. De hecho, en su momento, a todos estos arroyos que nombramos, se empezaron a hacer puentes para que la gente pudiera cruzar y claro. Ir a desarrollar sus actividades. Porque se, el digamos, tema de transitar, ganado, ¿no? Digamos. Sí, correcto. Claro. ¿Y qué pasó? Más o menos precarios. O sea, no había cosa como Puente Alsina, ponele, era claro. Maderita. Después se oficializó un poco y eran puentes un poquito giratorios, pero eran pasarelas peatonales que la gente tenía que hacer equilibrio. Y en la cuenta cada tanto ponemos alguna foto de lo que eran esos puentes y claro, sí. Caes de espaldas. No, tremendo. Y en un momento se empezó a hacer un trabajo de, digamos, rectificación, soterramientos, entubamientos de los ríos. ¿Cómo fue ese proceso? Y esto, si hay que poner una fecha, es 1871 más o menos, que hubo una epidemia grande de fiebre amarilla, que con el tema de la pandemia medio que se empezó a hablar de la Buenos Aires de aquellos tiempos, porque era algo que no se sabía qué era, que se suponía que venía en unas emanaciones de estos arroyos hediondos del centro de la ciudad, pero que empezó a llevarse gente, y casi siempre gente de lugares pobres y hacinados, pero también gente de la alta sociedad, y en un momento se terminó muriendo el 10% de la población de Buenos Aires, así que importante. A partir de eso se dieron cuenta de que no era demasiado razonable que tengamos que seguir sacando el agua potable del río, ni usando los arroyos como cloacas, y eso por lo menos nos hizo dar un salto de calidad como ciudad en aquellos tiempos, cuando se decidió que bueno, que los arroyos estos eran un peligro para la salud y que tenías que tener una red de agua potable por un lado y de cloacas por otro. Medio que en el centro de la ciudad se mezclaron las dos cosas, perdón, no lo de agua potable, pero sí el tema de los pluviales, del agua de lluvia y las cloacas, sí se mezcló, la red de agua potable se hizo por otro lado. Entonces los arroyos se pusieron a trabajar entubados como parte de la red pluvial y cloacal. Claro. Martín, acá Pierre te saluda. ¿Cómo estás? Un nuevo fan, un nuevo seguidor de Arroyos Libres. Buenísimo. Me metí así rápidamente, o sea, te quería hacer una pregunta, pero también indagando así rápidamente, porque me recomendaron la bibliografía recién de Arroyos Libres, me metí así a ver las fotos y veo que hay una que es una buena noticia, ¿no? Que la enunciás como una buena noticia respecto a esto también que venís hablando del entubamiento, y que en Loma de Zamora se supone que hubo un desentubamiento, acerca del cual, por supuesto, me gustaría preguntarte, pero también enmarcar esta pregunta en... Yo te pregunto, En el pasado, cuando se abordó, digamos, la industrialización de la ciudad, luego por el raconto que nos venís haciendo, se volvió todo muy insalubre y hubo efectivamente que entubarlos o que esconderlos, o no sé cuál sería el término urbanístico adecuado, pero esa, entre comillas, negligencia respecto a nuestros ríos, ¿es una cuestión de época, una tendencia que vos quizás sepas que es más universal, o es una negligencia muy característica de la conformación de la ciudad de Buenos Aires? O sea, ¿es algo propio nuestro que le hayamos dado la espalda a nuestros arroyos, además de la espalda a nuestro Río de la Plata? Lo del Río de la Plata sí es medio único, pero lo de los arroyos no, digamos, ríos y arroyos fueron entubados en pos del progreso de las ciudades, de poder hacer construcciones, edificios, industrias, y en muchos lugares también fueron usados como insumo industrial. Londres y las ciudades inglesas, con el tema de la revolución industrial, es el paradigma de eso. Ahí, claro. La otra vez estaba leyendo una ciudad que se llama Sheffield, que un escritor que viajó por ahí, cuando era el polo de acero más grande del mundo, producía más acero en Sheffield que en todo el resto del mundo sumado, el tipo pasó y dijo que era la ciudad más horrible de la Tierra, claro. Porque el humo de las chimeneas, los ríos de color azufre, eran una porquería imposible de vivir por el olor. Así que como que pasó en un tiempo medio parecido al de Buenos Aires en muchos lugares del mundo, en las ciudades más importantes y en las menos importantes, porque bueno, como que el tema de la cómo se entendía la civilización y el progreso en aquel entonces era que el hombre podía dominar la naturaleza, y cuando necesitaba naturaleza construía un parque, o bueno, se iba, no sé, a un balneario que todavía no estuviera contaminado, ¿viste? Claro. Estamos hablando con Martín Siveira, de Arroyos Libres. Martín, mi nombre es Sebastián, no sé si te lo dije al principio, pero te lo digo ahora. El tema de los conductos pluviales, o sea, cuando nosotros vemos que llueve en la ciudad de Buenos Aires, como un día como hoy, el agüita empieza a correr por los costados de los cordones, caen las alcantarillas, ¿hay un vínculo entre lo que llamamos los arroyos entubados, escondidos abajo de la tierra, y todo este derrame que se va produciendo de agua cuando llueve? Sí, eso está conectado. Las alcantarillas, ¿viste los cartelitos que aparecen en la ciudad y en varios lados del mundo? Porque tampoco es que inventamos nosotros. Acá empieza el río, acá empieza el mar. Es así, como que la alcantarilla, la cuneta, la zanja, es el primer lugar a donde va a parar el agua de lluvia, y después por una red conectada termina en conductos de diámetros o de dimensiones más grandes, que son los arroyos entubados, el Maldonado, el Vega, el Medrano, etcétera, y ahí termina todo en el río. O sea que todo lo que tiramos a la vereda termina básicamente, claro, en el riachuelo o en el Río de la Plata directamente. Y bueno, tenemos, digamos, eso es lo que tiramos por la calle, pero después también tenés que a los arroyos, a los entubamientos, los pinchan con conexiones de cualquier cosa, de pequeñas fábricas no tan legales o conexiones cloacales, digamos. A los que somos, viste, cada dos o tres, cuando no había cloaca cerca de casa, te ofrecía, venía uno que te tocaba el timbre y te ofrecía, che, te conecto a la cloaca, o sea, viste. Y cuando no era la cloaca, era por ahí te conectan un arroyo, digamos. Si hay problemas de nivel de evacuación de la cloaca, te pinchan un arroyo y chau. Si total es un conducto enorme de varios metros de diámetro y es muy cómodo tirarlo ahí, ¿viste? Como diciéndolo crudamente, pero como que los pobres arroyos lo usan para todo. Y al estar bajo tierra, como que no ves de dónde viene la contaminación, ¿eh? Es un tema. Arriba lo olías, decías, mirá qué espantoso, pero veías que por ahí había una fabriquita que le estaba tirando y se veía dónde era. Ahora es medio difícil, a menos que metas sensores por todos lados. Claro. ¿Sabés que me anoté hace poco en una invitación que hizo el gobierno de la ciudad, que es para conocer estos conductos pluviales? Que estaban el otro día, estaban ahí hablando de que lo estaban informando, y me anoté. ¿Vos qué onda? ¿Los conociste alguna vez? ¿Pudiste ver esos conductos? El año pasado pudimos bajar a uno que desembocaba en el Sildañez, que nos invitó la ciudad. Sé que cada tanto hacen esas invitaciones. La otra vez nos habíamos topado con un hashtag que es Experiencia Maldonado, que hace 4 o 5 años hicieron una excursión grosa, con varios invitados famosos, youtubers, qué sé yo, de ese mundo, digamos, para que difundieran un poco el tema ese. Y de hecho, ponele, en otros lugares cuando se hacen esas excursiones cobran entrada. La otra vez, los yanquis son más vivos que el hambre, cuando están buscando financiación para desentuar, te invitan a eso con una entrada previa, ¿viste? Y con eso van recaudando fondos y después desentúan 200 metros, pero algo es algo. Está buenísimo. Sí. Y acá no la cobran, creo. ¿Y el Sildañez, cómo fue la experiencia? ¿Qué veías? Llévanos ahí con tus ojos a ver estaba cómo es el lugar. Estaba re limpio. Nosotros pensábamos que iba a haber cucarachas, ratas, Godzilla, qué sé yo, que estaba bastante bien. ¿Esto dónde queda? ¿Por Mataderos? Era, claro, al que fuimos nosotros era... Sí, era un poquito más Soldati, sí señor. Claro. Pero te digo, estaba extraordinariamente limpio y de hecho los chicos que nos guiaban nos decían, no se piensen que esto es todo así, ¿viste? Cuando vos vas a una... Pero capaz porque había llovido un par de días antes y arrasó con todo. Limpió todo. ¿Viste? Sí, pero de hecho, por algunos lados hasta había alguna raíz, ¿viste? Como que crecen los más duros, digamos, es como un futuro apocalíptico, ¿viste? Van, sí. Ahí están las cucarachas, las ratas... Los mutantes. Nos han hablado, claro, mutantes, nos han hablado de bagres, ¿viste? Algún pececito que no se sabe cómo se la arregla debe venir del río de la Plata para adentro. Pero Martín, esa es también la tenacidad de la naturaleza y de la biodiversidad que existía y que a veces se expresa de esa forma, en lo que queda, sí, en lo que hay. Sí, sí, tal cual. Eso es, por más que lo quieras tapar, de hecho cuando... En el mundo se recuperan, aunque sea tramitos de unos pocos cientos de metros, ¿viste? Empiezan a caer si el agua está más o menos limpia, y si no, también, porque ustedes habrán visto las márgenes del riachuelo que siguen creciendo árboles y plantas y todo. Así que como que la naturaleza se te va acomodando, empiezan a aparecer autóctonas, después atrás de eso, no sé, mariposas, abejas, algún bichito, insectos, y atrás la cadena el que se come los insectos. Impresionante. Empiezan a aparecer aves, así que a la naturaleza... Con no molestarla ya estamos bien, ¿viste? Ya lo hemos visto en temas de estos años de pandemia. Cuando dejamos de poner la pata encima, se regenera bastante rápidamente. Sin esa milicia. No hay que seguir molestándola. Claro. Che, y... contame si tenés algún ejemplo icónico de cómo fue algún proceso en alguna ciudad del mundo que se haya hecho un proceso de entubamiento y después de como liberación de río. Pues así como el top es el arroyo de Seúl, de nombre difícil, como todos los coreanos, el Cheonggyecheong, a ese también como símbolo de, después de la guerra de Corea, que estaba todo devastado, un par de décadas después como que Corea empezó, del sur empezó a levantar cabeza, y para demostrar lo bien que les estaba yendo, y para sacarse de encima también un arroyo hediondo, los tipos le hicieron una carretera arriba, y arriba de la carretera una autopista, en los 70, y mostraban, che, miren la autopista, impresionante. Bueno, con los años eso se empezó a deteriorar, había que hacerle bastante mantenimiento a la autopista, abajo de la autopista se empezó a congregar medio la zona de medio de malandrines y etcétera, que no era tan agradable. Empezaron a hacer fuerza algunas organizaciones ambientalistas, y el tipo que era intendente de Seúl en ese momento la vio y dijo, ya está, yo como parte de mi campaña para intendente, para la reelección, voy a desentubar el arroyo. Y consiguió la guita, porque allá tampoco es que escatiman en fondos, y desentubaron en 2 años y medio 6 kilómetros. Eso es, hasta el día de hoy permanece inigualado, porque es una locura hermosa. Aparte después... Vos te pones a ver y el tipo medio que hay algunas a los criterios de sustentabilidad medio que no los tuvo en cuenta, porque eso se alimenta con agua potable en parte para mantener un lindo espejo de agua durante todo el año. No es como lo que decíamos hace un rato de que en temporada seca vos te tenés que bancar que un arroyo no tenga casi agua y en temporada húmeda de lluvia tenga un caudal importante. Allá quisieron tener un caudal todo el año, y para eso tienen que bombear agua, que es algo que nosotros no nos podríamos dar ese lujo los latinos, porque es un delirio. Y creo que nadie más en el mundo que los coreanos se podría dar ese lujo. No sé, nada que no hayamos visto en Arroyo del Rey. Bueno, ese ejemplo es genial y nos lo acercó un seguidor en Twitter, porque es un... un tramo de 200 metros que cuando estaban mejorando la canalización del Arroyo del Rey, en unos años se decidió eliminar un puente que había, sobre el que también había gente que se había, había un asentamiento, así que fue un lío de como para reubicarlos, pero es el que nosotros sepamos es el único desentubamiento que se hizo en Sudamérica, y no lo saben creo que ni los que lo hicieron. O sea, es algo con tan poca publicidad. Claro, no saben la magnitud de lo que hicieron. Exactamente, ahora estamos hablando de que se puede volver a reconstituir un tramo del Medrano en Parque Saavedra, récord del Sudamérica, qué sé yo, de México para abajo, y se hizo esto en Loma de Zamora y no, nadie estaba enterado, salvo el flaco que nos pasó el dato porque vive ahí en el barrio. Loquísimo. Tremendo, tremendo. Martín, ¿quedan que sean metros de arroyos a cielo abierto en la ciudad? Tenés algunos, como que los más importantes son el Sildañez, ahí en zona de Parque de la Ciudad, y que se fue haciendo una reserva linda. Sí. Aunque sea un poco inaccesible, está bueno por ahí de vez en cuando, una vez poner a tomarse un colectivo e irse para allá. La reserva del Lago Lugano, ahí tenés 800 metros, una cosa por el estilo. Epa, 800 metros, te digo que a esta altura pensé que era menos. No, es una banda. Por eso. Después tenés, bueno, el famoso Ugarteche, que está ahí con el lío de Costa Salguero. Sí. Que ahí tenés 400, 500 también. ¿Ahí desemboca el Ugarteche? Exacto, sí, entre Costa Salguero y lo que hay del otro lado, que en una época se llamaba Mandarin Park, que hacían recitales, no sé qué. Que es donde quiere hacer el proyecto inmobiliario La Reta. Exactamente. Sí, ese lugar que ahora como medio que quedó ahí congelado, lo cual no sé qué es peor, ¿viste? Porque ahora está medio desértico, privatizado con la concesión caída, y bueno, no sé qué va a ser. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa. Y después tenés el Medrano, ahí casi en el límite con provincia, con Vicente López, que también ahí debe haber 800.000 metros, que es donde le clavaron el traslado de la... ¿Cómo es? Del club de tiro, bueno, no me sale el nombre, de tiro federal, creo que se llama, bueno, sí. No sé. Ahí también tenés como bastante, pero como muy rectificado también ese tramo, se puede ver. Lo que pasa que es más fácil llegar, ponele, a los que decíamos recién, al Ugarteche y al Medrano, por el agua que por la tierra, eso es muy raro. Claro. Y después tenés el Ragio, ahí en Vicente López, en el límite justo con la capital, que ese se puede ir, ahí pegado al Parque de los Niños. Ese está, es el como el más natural y el menos contaminado de todos. Está contaminado, pero bastante natural y es un lindo paseo. Martín, dos cosas. Primero, por la enumeración que haces, parece una zona bastante arroyera Vicente López. Porque creo que de la enumeración que hiciste había como dos, por lo menos. Sí, total. A esta altura parece un montón. Y después tienen los de ellos, que no, muchos no tienen nombre, digamos. Y muchos son por ahí que se hizo un relleno... desemboca un pluvial y se fue creando el arroyo, claro. Digamos, pues, ni los bautizaron, pero hay bochas, sí, para en zona norte, viste que Vicente López y San Isidro medio que tienen bastante amor por la costa. Sí, tienen un cordón ahí bastante habitado de cara al río. Sí, distinto del que tenemos acá en ciudad, que medio que está medio olvidada toda la costa, la ribera. Igual como consuelo, la otra vez habíamos visto que el delta avanza creo que 60 metros por año. Vamos. Y así que capaz que en 100 años ya lo tenemos acá a la altura del monumento de Colón, ¿viste? Imagínate con una ley de humedales. Ya lo tenemos todo. Imagínate si lo protegemos con una ley de humedales. Lo que no quiere la política lo va a tener, ¿viste? Se lo va a tirar encima el Paraná. Hermoso, hermoso. Y lo otro que te quería decir también es que es bastante loco porque... yo tampoco es que, cómo pateé la ciudad, pero digo, y me preguntabas, y yo te decía, no hay arroyo. O sea, la respuesta que yo podría haber dado... Eso es lo increíble. Antes de esta entrevista, por supuesto, ahora me voy doctorando en arroyos de esta entrevista. Pero es increíble porque, posta, creo que la sensación es, no hay arroyos en la ciudad de Buenos Aires. Claro. No existe. Bueno, por eso el más accesible de los que contábamos era el Sildañez, y tenés que irte hasta Loma de Zamora, claro. Prácticamente, que al... viste, no es una zona que se pueda llegar tan fácil, hay un par de bondis, está el premetro, pero el premetro viene uno cada media hora, la gente que vive por ahí se quiere matar. No, impresionante, y para ir cerrando, ¿no? Pero para que nos demos cuenta, qué sé yo, la persona que vive en, el pibe, la piba, la señora que vive en Mataderos, a ver, vive sobre una cuenca hidrográfica. La persona que vive en Palermo vive sobre el Huarteche. La persona que vive en Belgrano vive sobre el Vega. Claro. La persona, bueno, viste, vive sobre cada una de las cuencas que hay acá. Y eso es impresionante. Y por eso, esto te quería preguntar, Martín. A ver, cuando nosotros decimos, estás pasando por arriba de un río, o hablamos y concientizamos sobre estos temas, y Pierre nos comentaba, ponele, yo no pensaba que había tantos arroyos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué nos puede servir a nosotros los porteños concientizarnos sobre estas cosas? Bueno, eso te explica como algunos temas de que, qué sé yo, en casi todos los edificios, en casi todos los sótanos de los edificios hay humedad, y uno por ahí se piensa que es problema del edificio al lado, que es un tarado, que no se le rompió un caño, y muchas veces es que tenés la napa freática ahí pegada. Y la relación entre la napa y el arroyo se cortó al entubarlo. Antes la napa no estaba tan alta porque descendía naturalmente hacia el cauce de un arroyo. Qué sé yo, por lo menos eso ya te evita un pensamiento de la gente diciendo, che, pero ¿cómo puede ser que acá se me inunde el sótano cada 2x3? O si llueve, esto se inunda. Bueno, pues está, aunque Buenos Aires parezca toda plana, sigue conservando algunas de las formas de los valles de los arroyos. Se entubó, pero digamos el relieve está, qué sé yo, tenés ahí el punto más alto que es Devoto, que son casi 30 metros, sí. Contra cero que podés tener en Palermo, digamos, como que hay un declive, hay un relieve, y hay lugares en donde realmente la gente sigue diciendo, che, no importa las obras que hagan acá, yo me inundo, flaco, y claro. Bueno, viste, va a haber que entubar de vuelta, o pensar en tímidamente ir generando, en principio, no tanto cemento y unas superficies que sean un poco más absorbentes. Pensar en tímidamente ir generando, en principio, no tanto cemento y unas superficies que sean un poco más absorbentes. Ahora te cae el agua sobre el asfalto y es como si cayera sobre vidrio, ¿viste? Hasta que no se mete en la alcantarilla, no hay nada que la absorba en el trayecto. Es como muy terrible, ¿viste? Pues, y eso, por más árboles que plantemos, no se va a solucionar. Ahí tenés que hacer parques, tenés que hacer cosas grosas, asfaltos permeables, digamos, hay muchas cosas para hacer. Los australianos, ponele, hace unos años, están pensando en ponerle avenidas que no tienen tanto tránsito, despavimentarlas, sacarles la mitad del pavimento y hacer un parque, ¿viste? Para que puedan volver a absorber, ¿viste? Que Australia tiene unos problemas terribles, tiene sequías seguidas de diluvios universales. Y los tipos están tratando de incendios, exactamente. Bueno, Martín, un placer hablar con vos. Nos quedaríamos horas hablando con Martín, es impresionante. Y el tema es apasionante. Perdón, yo si me das cuerda te hablo. Olvídate, yo me quedaría. Sé que es un programa de radio. Martín Silveira administra la cuenta Arroyos Libres, es ingeniero civil. Martín, ¿algo más que quieras comentar antes de irte? ¿Algo que estés trabajando con la cuenta? No especialmente. Si ya saben que estamos en Instagram, Arroyos Libres, y en Twitter. Pero una cosa interesante que he leído hace poco de un libro que no tiene un nombre muy sexy, que se llama Las bacterias sean unidas, una introducción a la ecología de los ríos urbanos, en donde el autor, que es David Kuczynski, habla mucho del Reconquista, pero en un momento que hay que ver si lo encuentro ahora, dice, ahí está, en esencia todo problema ecológico es un problema educativo. Al río hay que considerarlo como un amigo que en estos momentos está enfermo, a la espera de poder recuperarse. ¿Y cuándo más precisa un amigo que lo cuidemos, que lo tratemos con cuidado y con respeto, sino cuando está enfermo? Acá hablaba del Reconquista, pero esto como que se extiende a todo, básicamente. Muchas gracias, Martín. Hermoso, Martín. Hermoso, nos vamos a ir a una tanda porque en radio el tiempo es tirano, pero fue muy hermosa esta comunicación. Vamos entonces a una tanda, eso fue la columna De Espaldas al Río con Sebastián Arteaga, y al regreso un poquito más de eso que falta.